102.5 Radio con Todo. Una radio comunitaria abierta y participativa. Si querés pedir un tema, dejar tu saludo o armar tu propio programa, no lo dudes. Comunicate con nosotros al 4226-7173 o envíanos un mail a radiocontodo@gmail.com. ¡Radio con Todo! Bueno, ¿qué te parecieron los violeros? Muy bueno. Bastante bueno, ¿viste? Muy bueno. Tiene una onda muy, este último, muy Audioslave la voz, ¿no? Medio Audioslave, media, muy bluesera, muy, muy interesante. Así que bueno. Ha llegado el momento que todos esperaban. Sorteo del disco del mes, Los Orfebres, de Pez. Exactamente. ¿Cuál estamos escuchando de fondo? Uno de sus temas. ¿Cómo se llama este tema? Confuso como un héroe. Confuso como un héroe. Tenemos que dar alguna data del disco, ¿no? No. ¿No? No. Que lo disfruten. Exactamente. Se va a acercar Luigi ahora. Luigi, por favor, va a ingresar en el... Va a ingresar. Quería decir antes que nada, los próximos guitarristas que se vienen. Tengo a Greg Howe. Tengo también ahí, acá me recomendaron a Daniel Telis, Argento. Tengo también a John Five. ¿De Maroon 5? No, para nada. Tengo a varios más, así que por eso lo dividí en tres. Quizá dure más, no sé quién sabe. Pero muy buena su música. Hablamos también de la base que tienen que tener estos guitarristas, porque debe ser fundamental, si no queda... no es solo la guitarra... prodigiosa lo que se escucha en los discos de Kotzen, en los discos de Guthrie Govan, sino que hay buenos bajistas y hay buenos bateristas y buenos tecladistas también, prodigiosos. Por supuesto. Imagínate Satriani, ¿quién tiene atrás? Sí. Bueno, acá hay gente. Ah, corregíamos también el tema de César Vaz. No va a estar en el Centro Cultural, sino acá nos corrigió en el Centro. ¿Cómo se llama? Centro Cultural Queruba, a las 22 horas este sábado. Así que bueno, no sé ni dónde queda, César, pasaron la data. Bueno, y acá a ver la gente, si alguien tiene. No bombardeemos Buenos Aires, quiere participar del sorteo, pero como obviamente es un programa, no puede participar. Sí, tiene, puede, pero tiene que ser una persona física. Pero puede participar, se lo dejamos para el programa. ¿Para el programa? ¿Vos sí. decís que lo ponga? ¿Ya sí, ahora sí, lo sí. ponga? Sí, sí, sí, ponelo. Para que vean que nosotros somos populares, no somos golpistas. Llega a ganar y... Como quien diría. Llega a ganar y se pudre todo. Sí, sí, van a estar participando. No bombardeen en Buenos Aires, último participante. Dice no, dice. Sí, sí, sí, va a participar, anótalo. Queda para el programa. Ah, pues. Bueno. Así que es el último papelito que entra. Con privilegio, obviamente. Populacheros. Luigi lo agarra en su mano y lo tira lejos. Lo aventa. No, ya está de vuelta en la super. Es el tupper. De tapa roja, que nos sirve de. Acá César Vaz, antes que nada, dale misterio de cosa. Mezcla ahora de vuelta. No tenemos las secretarias de Sofovich, pero está Luigi. Luigi, las palabras. A ver qué sale, a ver qué dice. De mientras vamos diciendo que César Vaz. César Vaz está en la. Va a estar en la calle 13 entre la 147 y 148, número 4757. Es Berazategui, en el Centro Cultural Querúa, este sábado a partir de las 22 horas. Y Luigi. Toma el papel y bueno, es el que lo va a decir. Mil disculpas, pero a Luigi se le cayó todos los papelitos. Hasta ahora están todos de vuelta. ¿Tenemos un ganador? Tenemos un ganador. Fabián Alessandrini. Fabián Alessandrini. Fabián Alessandrini, has ganado el CD Los Orfebres de Pez. Exactamente. Bueno, obviamente esperemos que lo pase a retirar por la radio. Plato Murphy, dice Luigi. Así que. Plato Murphy. Exactamente, el señor Fabián Alessandrini se ha hecho acreedor de Los Orfebres y como teníamos muchas ganas de escuchar Los Orfebres, vamos a escuchar el tema Los Orfebres de Licor Febre de Pez, ahora. We'll be right back. Cabeceando. Pesado. Restaba decir que en el disco Los Orfebres está el tema que da nombre a este programa, este hermoso programa que se llama Último Acto. Correcto. El tema número 3. Y el mejor tema del disco. Y de Pez, podría ser. Así que gracias a Pez por darnos el nombre y a Mario por elegirlo. Pues Mario fue el que dijo, ¿y si le ponemos? Íbamos a un ensayo, ¿te acordás? Íbamos a un ensayo y... ¿Estábamos en tu casa? ¿O no? No, estábamos en viaje al ensayo. Y estábamos pensando el nombre del programa. Y se me ocurrió porque justamente estaba fresco Los Orfebres. Sí. ¿No es cierto? Y, o sea, ya había salido hace rato, pero estaba fresco en nosotros todavía. Lo estábamos degustando todavía. Y dije, el mejor tema del disco, y salió. El así programa que podría haberse llamado La Kermés del Rock también. La Kermés del Rock también. Era una de las posibilidades que se barajó. Exactamente, así que por suerte estamos como último. Último acto. Vale. Perfecto. Rock argentino de los 70. La pesada del rock and roll fue formada originalmente en 1970, o sea que le cabe bien el nombre de los 70, por el productor Jorge Álvarez, copropietario del sello discográfico Mandioca, para acompañar a Billy Bond. Era una banda abierta, sin miembros fijos, por la que pasaron reconocidos músicos argentinos como Papo, Luis Alberto Spinetta, David Lebón, entre otros. También La Pesada colaboró en la grabación de varios discos de distintos artistas. El 20 de octubre de 1972, mirá, no traje mucho de la banda, traje esto nada más. Sí. El 20 de octubre de 1972, Billy Bond y La Pesada del Rock and Roll protagonizaron el primer gran escándalo del rock argentino cuando en un festival realizado en el Luna Park terminó abruptamente en incidentes entre el público y la policía. Con las populares llenas... Pensé que entre el público y Billy Bond. No. Nada que ver. Con las populares llenas... Luigi, se saltó el tema. Vuelva. Exactamente. Ahí vamos de nuevo. Tomá rock and roll. Con las populares llenas, la gente comenzó a pasarse a las vacías, a las plateas vacías, derribando algunas rejas. Fue así que la policía comenzó a reprimir y Bond, desde el escenario, dijo lo siguiente: ¡rompan todo! Y se pudrió todo. Está bien. Está así, bien. Debe ser. Así es como los jóvenes se enfrentaron a la represión policial y destruyeron butacas. Hubo muchos detenidos, entre los que había músicos. La Pesada hizo muy pocos recitales en vivo después de estos incidentes. Así que vamos con el tema quizás más simbólico de Billy Bond y La Pesada, que también da nombre a otro programa de radio, ¿no? Sí, pero no sé si sigue saliendo ese programa. No, creo que ya no está. Estaba en la Rock and Pop. Estaba en la Rock and Pop. Sí, creo que no. Creo que no estaba. Ya ha desaparecido. Así que vamos con el tema quizás más conocido de La Pesada de Billy Bond y La Pesada del Rock and Roll. Salgan al sol. Un primor, mesa redonda y un doctor que les habla del amor. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol. Salgan al sol, idiotas. Peronas desinfladas que se creen un primor. Mesa redonda y un doctor que les habla del amor. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol. Salgan al sol, idiotas. Y la realidad política en un solo programa. No bombardé en Buenos Aires. Escuchalo todos los sábados de 10 a 12 del mediodía. Por la 102.5 Radio con Todo. Bueno, después del sorteo se armó un debate intenso en Facebook. Hay gente que, Luigi, es para vos, especialmente porque fuiste el que sacó el papelito. Te dijeron desde vago hasta testigo de Jehová. No sé cuál es mayor insulto. Sí. Y hasta te dijeron que hay que cortarle la mano a Luigi. Como si fuera un... como no sé quién será el verdugo. Podrían ser varios, podríamos elegirlos. Después denuncian que no hay boletas, no tiene nada que ver. Que nos quedamos con la plata de la CFJP. Que estuvimos con la mafia kirchnerista, la población está harta del autoritarismo de último acto. Subversivos, obsecuentes del modelo político de turno fraudulento. ¿Sabés a quién me hace acordar? A Biondini. Sí. Así que son los videos que Mario ve después del programa siempre. Sí. Cuando termina el programa, Mario va y pone Biondini en YouTube y se queda viendo cómo se ríe. Es un momento de risa. Es un momento de alegría ver videos de la derecha cuando termina el programa. Che, y bueno, también Catalina te agradecía. Obviamente no obtuvo el CD, pero obtuvo un tema. Salgan al sol. Te agradece, Mario, tu elección. Y siguen queriendo que llamen a Plato Murphy en vez de Luigi. Perfecto. Dale con lo tuyo, Mario. ¿Sabes qué estamos escuchando de fondo? Kilómetro 11, un chamamé muy de aquellos. O sea, si no lo conoces, viene un correntino y te clava la bombilla del mate en el pecho. Así de una. ¿Cuál, la larga? ¿Qué bombilla? No, o sea, depende del mate que esté tomando. Ajá. La que tiene el caballito en el... No, esa es muy... Esa es muy de la sociedad rural. Muy de la sociedad rural. La que tiene el señor Fabián Alessandrini. Sí. Allá de paso. Así que, bueno. Elegí no solo de Rock Vive el Hombre y un gran hombre, un gran guitarrista. Viste que estábamos hablando de buenos guitarristas. Sí. Un gran guitarrista es el señor Juanjo Domínguez. Sí. Una de las experiencias más traumáticas que tuve fue escucharlo decir que a los 5 años escuchaba, tocaba Bach. con la guitarra. O sea, impresionante. Así que... ¿Se lo podemos dedicar al señor Carlos R. Vivas que está escuchando? Para el señor Carlos R. Vivas, entonces va dedicado un tema, en realidad es un cover del genial Astor Piazzolla. O sea que es doble, no solo de Rock Viva el Nombre, porque es un tango de Astor Piazzolla interpretado por Juanjo Domínguez. Perfecto, me encanta. Un tema que te estremece, va, por lo menos a mí. Adiós Nonino. le agradecemos a todos aquellos que están comentando en el Facebook, la verdad nos hace reír mucho. La verdad que pasamos un buen momento. Así que... Mario, vamos rápido que el tiempo apremia. Disculpame, pero organizamos mal el programa. ¿Por qué? 3 segmentos seguidos míos. Obviamente, sí. Porque sos lo más. El mejor. Así que bueno, vamos a la última etapa del disco clásico. Que dale. Esta vez le tocó al otro show. Una banda que habría que escuchar un poco más y conocer un poco más. Parece pinta para buena. Yo la quisiera conocer a la bajista. Ah, bueno. ¿Y si me disfrazo de mujer? Pero ¿seguirías teniendo eso que te cuelga entre las piernas? Sí. Ah, entonces no. Ah, bueno. Así que vamos a escuchar otro tema más. 69, me gusta ese número. Cantando para mí. Ah. Están viendo los iracundos, esto se no, va al desmadre. Ya se desbandó. Como este programa que ya se va. 102.5 Radio Con Todo, Radio Comunitaria. Gracias por habernos escuchado en www.radiocontodo.blogspot.com. No hay más nada que decir. Estamos con la última sección llamada, nueva sección, el tema Google. Participa por primera vez, dedicado al señor Federico Campos. Vamos a escuchar Five Minutes Alone de Pantera. Por mi parte, ya no queda más nada. Martín. No, les estoy dejando un tema también en el Facebook, un video de Smashing Pumpkins que me recomendó el señor Adrián Bupila. ¿Cuál? Alias Bubi. Ahora lo estoy subiendo, que es Geek USA, en vivo con muchos payasos sobre el escenario. ¿Ah, sí? Haciendo poco, que está muy bueno. Vamos a verlo. Así que, no, muchas gracias. ¿Algún comentario? No, muchas gracias a todos los que nos ayudan a hacer último acto, porque digamos, no solo somos nosotros, sino aquellos que escuchan, no seríamos nada sin ustedes. Por supuesto. Me salió un tema Google a sí. morir. Sí. Así re que, contra. Bueno, John, volvemos cuando vuelva a sonar el rock en Radio Con Todo. En Radio Con Todo. Por mi parte, quisiera mandarle saludos a la señorita Laura y felicitaciones. Quería felicitarla por su nueva reincorporación en el mercado laboral. Ya tiene trabajo, eso quería decir. ¿Por qué lo tienes que estirar tanto? Porque soy intelectual, por eso. Así que, bueno. Así que. El tema estaba dedicado, ¿no? Este último. Sí, para Federico Campos. ¿Cuál es el tema? Five Minutes Alone. Bueno, hasta el miércoles que viene, gente. Chao. We'll be right back. Vos, amigo, menos mal que terminó ese programa re careta, amigo. No entiendo nada de lo que estaban pasando. Vos, pasame el guachiturro, loco. ¿Vamos a ir a bailar, amigo? No. Dale, amigo, no te pongas la gorra, ¿Qué sos gorra, vos? Vos. No. Pasame una cumbia, amigo. No. No se puede con vos. Sos re gorra, vos. ¿Te perdiste Último Acto? Escúchalo el próximo miércoles a partir de las 21.